Saludamos cordialmente a todos y todas quienes ya están listos y dispuestos para disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock con bandas representantes de distintos subgéneros que vamos a programar en esta oportunidad. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas los invitamos a quedarse con nosotros. Solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos con mucho ánimo un programa más de Paraíso Infernal para disfrutar de buen rock junto a todos ustedes. Y en esta oportunidad comenzamos con una banda formada en el año 2010 en Escocia, Glory Hammer, agrupación exponente del power metal sinfónico, integrada actualmente por Christopher Bowes en teclados, Paul Templin en guitarras, James Cartwright en bajo, Ben Turk en batería y Sosos Michael en voz. La banda cuenta con 7 discos de estudio. Nosotros vamos a recordarlos con un tema de su álbum debut, Tale from the Kingdom on Five, del año 2013. La canción que vamos a escuchar, Amulet of Justice. Y luego seguimos con Nile, banda de death metal formada en 1999 en Carolina del Sur, Estados Unidos, integrada actualmente por Carl Sanders en guitarra, voz, teclados e instrumentos adicionales, York Colias en batería, Chris Lollis en bajo y voz y Brian Kisland en guitarra y voz. La banda cuenta con 10 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema The Black Flame de su segundo disco de estudio, Black Seed of Vengeance, lanzado al mercado un 5 de septiembre del año 2000. Ya gente, iniciamos entonces este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, primero con metal extremo, con los escoceses de Glory Hammer y su tema Amulet of Justice del disco Tale from the Kingdom on Five del año 2013. Y luego escuchamos el death metal de los americanos de Nile de su disco Black Seed of Vengeance del año 2000. Programamos la canción The Black Flame. Dragon girl, don't buy gold and cleave. Nosotros vamos ahora a seguir adelante con el programa con una agrupación argentina de Black Metal Dark formada en Posadas, distrito de Misiones, en el año 2013 y que se mantiene vigente hasta la actualidad. Me refiero a Mount Depression, banda integrada por Ramón Ortiz en bajo, Elías en guitarra y voz y Juan Pineda en batería. Esta banda cuenta con 10 discos de estudio. Nosotros vamos a seleccionar un tema de su tercer disco, More Reason to Destroy Some Hells, la canción que vamos a escuchar, de Silent Age. Y luego vamos a programar algo de los brasileños de Violator, agrupación de thrash metal formada en el año 2002 en Brasilia, actualmente integrada por Pedro Arcanjo en bajo y voz, Pedro Augusto y Marcelo Cambito en guitarras y David Araya en batería. De esta agrupación vamos a programar un tema de su LP Chemical Assault del año 2006, la canción Toxic Death. Entonces, seguimos rock and rollando primero con el death metal de los argentinos de Mount Depression y su tema The Silent Age del disco More Reason to Destroy Some Hells, lanzado al mercado en el año 2016. Y luego disfrutamos del thrash metal de los brasileños de Violator con su tema Toxic Death de su EP del año 2006, Chemical Assault, rock latinoamericano en Paraíso Infernal. We'll be right back. around you. This is the valley of death. Seguimos disfrutando de este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, ahora con una banda de heavy metal y power metal formada en Alemania en 1980, Grave Digger, integrada actualmente por Chris Botteldalt, miembro fundador en voz, Jens Becker en bajo, Stefan Arnold en batería, Hans-Peter H.P. Kanzenburg en teclados y Axel Reed en guitarra. Esta agrupación cuenta con 22 discos de estudio. Nosotros vamos a programar algo de su quinta producción, The Reaper, de 1993, la canción Read On. Y luego vamos a programar una banda de metal progresivo instrumental formada en Washington, D.C., Estados Unidos. Me refiero a Animal Has Leathers, integrada por Tony Abbas en guitarra y bajo, miembro fundador, Javier Reyes en guitarra y Matt Gasca en batería. Esta agrupación cuenta con 5 discos de estudio. De hecho, su último trabajo, titulado Pargesia, fue lanzado al mercado el 25 de marzo del año 2022. Y este mismo vamos a programar el tema Red Miso. Ya, gente, seguimos adelante disfrutando primero, en este caso, del heavy power metal de los alemanes de Grave Digger, de su disco The Reaper de 1993. Programamos el tema Ride On. Y luego, todo el metal progresivo instrumental de los americanos de Animal Has Leathers y su tema Red Miso del disco Pargesia del año 2022. Continuamos disfrutando del buen rock, esta vez con una banda uruguaya formada en el año 2013 en Montevideo, Crystal Gate, exponentes del power metal sinfónico e integrada en la actualidad por Carolina Pérez en voz, Guillermo Albano en bajo, Benjamín Machín en guitarra y Gastón Lorenzo en batería. La banda, hasta el momento, ha producido un disco de estudio titulado Torment and Wonder, The Wave of the Lonely Ones, del año 2022, y del cual vamos a programar hoy el tema My Glorious Fall. Y luego escuchamos algo de Devil Driver, banda estadounidense de heavy metal, formada en la localidad de Santa Bárbara en el año 2002, integrada por The Fafara en voz, miembro original, Mike Spreitzer en guitarra, Cody Haglund en guitarra rítmica, Austin Deamin en bajo y Diego Ibarra en batería. La banda tiene a su haber 10 discos de estudio y nosotros vamos a poner un tema de su cuarto trabajo de estudio titulado Pray for VJs, publicado un 14 de junio del año 2009, y vamos a programar el tema Another Night in London. Ya, gente, seguimos adelante con nuestro nuevo programa de Paraíso Infernal y vamos ahora a programar primero a los uruguayos de Crystal Gate y su tema My Glorious Fall, del disco Torment and Wonder, The Ways of the Lonely Ones, del año 2022. Y luego escuchamos a los americanos de The Devil Driver, de su disco Pray for VJs, del año 2009. Programamos la canción Night in London. Thank you. entramos ya a la penúltima parte del programa de hoy y vamos a disfrutar primero de una agrupación clásica fundada en 1965 en Hannover, Alemania, con 60 años de carrera ininterrumpida. Me refiero a los maestros de Scorpions, una de las grandes e históricas bandas de hard rock y heavy metal. Esta agrupación actualmente está integrada por el guitarrista Rubol Schenker, miembro original, Klaus Main en voz, Matthias Japs en guitarra líder, Powell Massiwoda en bajo y Mick D en batería, teniendo a su haber 20 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a programar el tema No One Like You de su mítico disco Blackout de 1982. Y luego seguimos con una banda de doom metal formada en el año 2013 en Estocolmo, Suecia, Avatarium, agrupación integrada por Nat Ristrom en bajo, Lars Colt en batería, Marcus Gidel en guitarra, Richard Nilsson en teclados y Jenny Ann Smith en voz. La banda cuenta con 6 discos de estudio, el último fue editado en enero de este año 2025 bajo el nombre de Between You, God, The Devil and the Dead, y del cual vamos a programar el tema Long Black Waves ya. Entonces, seguimos adelante con el programa de hoy escuchando primero a una banda histórica de hard rock y heavy metal, los alemanes de Scorpion y su tema No One Like You, de su tremendo disco Blackout de 1982. Y luego seguimos con el doom metal de los suecos de Avatarium, de su disco Between You, God, The Devil and the Dead, lanzado en enero de este año 2025 al mercado. Programamos la canción Long Black Ways. Bien, gente, casi no nos dimos ni cuenta y ya estamos en el final del programa de hoy. Antes de irnos con los dos últimos temas, les recuerdo, por ejemplo, que pueden escucharnos todos los domingos a partir de las 21 horas en Radio Despierta FM de Yanquihue, en la 107.7 del dial o también en su señal online despiertafm.cl, donde estamos todos los domingos con un programa nuevo a partir de las 21 horas. Un saludo y un abrazo a todos quienes disfrutan del buen rock a través de Radio Despierta FM de Yanquihue, en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl todos los domingos a las 21 horas. Los días sábados, un nuevo programa de Paraíso Infernal llega en formato de podcast, es decir, este formato permite escucharlo en el momento, el sábado, o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Pero los sábados estamos en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde, como mencioné, estamos en formato de podcast todos los días sábados. Un saludo a quienes disfrutan del Urban Rock a través de riobuenonoticias.cl por Paraíso Infernal. En tanto, todos los viernes también en formato de podcast llega un nuevo programa www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno con noticias de todo el país. Y también, ojo, tiene diferentes podcasts. Si ustedes quieren escuchar otros temas, pueden pinchar ahí y entretenerse escuchando otros podcasts. Y si quieren disfrutar del Urban Rock, por supuesto, pueden escuchar Paraíso Infernal a través de www.paislobo.cl, donde hay una cualidad. En el buscador de www.paislobo.cl tú pones Paraíso Infernal y vas a dar con todas las temporadas si quieres escucharlo. Así que un saludo y un abrazo a quienes rockean a través de Paraíso Infernal por www.paislobo.cl. Y por último, otra de las plataformas donde pueden escuchar nuestro programa es Radio Embrujo FM, donde estamos todos los martes a partir de las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario en todas sus señales. Por ejemplo, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes escuchan Radio Embrujo FM en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Un gran y fuerte abrazo entonces para todos quienes nos escuchan desde ya hace mucho tiempo a través de Radio Embrujo FM en sus diferentes señales y por supuesto también en su señal online en www.radioembrujofm.cl. Y ojo, antes de ir con los dos últimos temas, les recordamos que nuestro correo electrónico es nuestro único medio de contacto y sigue siendo paraísoinfernalozorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Y nosotros nos vamos a ir con dos agrupaciones que son históricas en sus estilos. Primero vamos a escuchar a Malevolent Creation, banda de death metal originaria de Buffalo, Nueva York, Estados Unidos, formada ya en 1987 y manteniéndose activa hasta los días de hoy, integrada actualmente por Phil Fasciana en guitarra, Lee Wallschallinger en guitarra y voz, Josh Giff en bajo y Ronnie Palmer en batería. Esta agrupación cuenta con 13 discos de estudio y nosotros hoy vamos a programar un tema de su onceava producción, Invidious Dominion, del año 2020, el tema que vamos a escuchar, Born Again Heart. Y cerramos de forma definitiva este capítulo de Paraíso Infernal con un grande del rock and roll y un histórico por lo demás, Alice Cooper, cuyo nombre real es Vincent Damon Fournier, un maestro del hard rock y del heavy metal, un pionero de lo que hoy se conoce como shock rock e influencia directa en varias bandas. Este artista cuenta con varios discos de estudio, primero en su etapa como Alice Cooper Banda con 8 discos y luego como Alice Cooper Solista con 25 discos de estudio. Nosotros vamos a finalizar con uno de sus grandes álbumes de su etapa como banda, me refiero a Billion Dollar Babies, sexto disco de estudio de la banda publicado en 1973, una de sus obras más exitosas y de la cual vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, No More Mr. Nice Guy. Bien, gente, nos comenzamos a despedir, comenzamos a dejar ya el programa de hoy, pero como siempre, escuchando dos tremendos temas de dos tremendas e históricas bandas. Primero vamos a escuchar el death metal de Malevolent Creation con su tema Born Again Heart del disco Individuos Dominion del año 2020. Y cerramos de forma definitiva con una leyenda, con el gran Alice Cooper de su disco Billion Dollar Babies de 1973. Programamos el tema No More Mr. Nice Guy, con el que finalmente cerramos lo que ha sido esta jornada rockera. Un gusto haber estado con cada uno de ustedes. Me despido y como siempre nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Everyone in my way, I can slay. Bloody deed is done.